Bueno, y como decíamos, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Juan José Jaime, portavoz de el Comité de Empresa de TCC, adjudicataria del transporte urbano de Iruñerria. Egunon, buenos días, Juan José. Hola, buenos días. Sí, ahora ya sí hemos conseguido poder hablar contigo. Bueno, en primer lugar, agradecerte que nos dediques estos minutos para acercarnos, la actualidad en torno a ese conflicto que estamos viviendo estos días con el tema del transporte urbano en la comarca de Pamplona. Por situarnos un poco, ¿cuáles son las raíces de este conflicto? Bueno, las raíces de este conflicto nos tendríamos que remontar al año 2009, donde la Mancomunidad sacó a concurso la adjudicación de transporte. Nosotros, más que concurso, le llamamos, más que un concurso objetivo, que es como debería haber sido, fue una subasta, porque es en lo que se están convirtiendo ahora mismo las concesiones administrativas, en auténticas subastas, que lo que buscan es empresas que vengan tirando el precio y luego, claro, como no pueden cumplir con sus compromisos, con los compromisos que ellas mismas adquieren, pues tratan de sacarlo de las condiciones laborales de los trabajadores, como es el caso nuestro. Esto radica desde el año 2009, que es cuando Mancomunidad saca a concurso, a subasta, como decimos nosotros, la adjudicación del transporte urbano. Juan José, cuarto día de huelga indefinida, precedida por diversos paros que han sucedido en las semanas anteriores. En estos momentos creo que estáis trabajando o negociando un posible desbloqueo. Os ha convocado trabajo para poder salir o poder lograr un principio de acuerdo. ¿Crees que de este encuentro puede desbloquearse este conflicto? Bueno, nosotros, como ya hemos tenido varias decepciones, tanto en la mediación con Mancomunidad la semana pasada, como unos días antes, la misma empresa nos llamó para engañarnos. Prácticamente lo que buscaba era un titular, no quería acercamiento, quería desacreditar al comité de empresa. No tenemos tampoco, vamos con ilusión y con la intención de desbloquear. Decir también que no es el gobierno Navarra el que nos haya llamado, ni la empresa. Hemos sido nosotros los que hemos tenido la iniciativa de solicitar al Departamento de Trabajo que intermedie para ver si puede desbloquear este momento en el cual estamos, que la empresa ha mantenido una postura de que dice que no va a negociar mientras estemos de huelga, y claro, y nosotros estamos de huelga precisamente porque no negocia. Entonces hemos hecho propuestas, continuamente vamos haciendo propuestas cada dos días, continuamente. Las propuestas que hay siempre son nuestras, y ahora mismo para intentar desbloquear la última iniciativa fue nuestra, que lo hicimos ayer mismo, solicitar en el Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra que intermedie para ver si se puede hacer algo. De hecho, venís de otro desencuentro que tuvo lugar el mismo domingo, que es el que desencadenó al final en que la huelga se materializara, ¿no? Quiero decir que un poco salía en prensa que la empresa ni tan siquiera hacía acto de presencia a esa reunión que habíais convocado para el domingo, ¿no? Sí, así es. Nosotros acudimos a todas las reuniones a las cuales nos citó Mancomunidad con la intención de negociar y de intentar desconvocar la huelga en el caso de llegar a un acuerdo. Y la empresa, se fue allí, el domingo se presentó el abogado, ni siquiera la empresa, fue un abogado de la empresa con un papel escrito en el cual decía que asumía un par de puntos, dos puntos de los que Mancomunidad intermedió, dos puntos que no estaban censuados por el comité de empresa, ni mucho menos, y aquel papel a nosotros no nos garantizaba absolutamente nada. No podíamos aceptar aquello de ninguna manera, ¿no? Porque principalmente lo que busca este comité son garantías para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, porque si no, dentro de poco tiempo estaremos otra vez igual. Garantías para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, y concretamente, ¿cuáles están siendo las propuestas de los trabajadores? Perdona, se ha ido de cortar en el momento y no te he entendido. Ah, sí, te preguntaba a ver si concretamente cuáles están siendo esas propuestas de los trabajadores, si nos podrías citar algunas de ellas. Sí, bueno, nosotros la propuesta principal es un convenio a tres años. Acatamos el laudo arbitral recientemente, aunque no nos gusta, acatamos ese laudo arbitral que nos baja los salarios en 1 millón de euros, que se dice bien, 1 millón de euros para toda la plantilla, 1 millón de euros que los ciudadanos no se lo van a ahorrar, ni se lo van a ahorrar los viajeros, ni se lo va a llevar esta empresa directamente a su cuenta de resultados. Bueno, pues, aún todo, acatamos eso y lo que proponemos es que si el laudo arbitral se ha basado en las cuentas de las estimaciones de la comunidad para dictar el laudo y nos baja el sueldo para 2014 y esas estimaciones dicen que en el 15 y en el 16 va a obtener beneficios, pues solicitamos que esos beneficios de alguna forma vayan a compensar la pérdida que hemos tenido en el año 14. Destinarlo, como hemos dicho en todo este tiempo, destinarlo exclusivamente a reducción de jornada, reducir la jornada de los trabajadores para crear puestos de trabajo. Esas son las principales propuestas, además de una garantía contra la aplicación de la reforma laboral. Es decir, como están haciendo otras empresas, recientemente lo ha hecho Volkswagen Navarra y otras empresas, cláusula antidescuelgue, para que la empresa no pueda descolgarse del acuerdo. Es decir, que la reforma laboral está posibilitando a las empresas que los mismos acuerdos que ellas mismas firman, poderse descolgar cuando ya no les gusta o cuando quieren ganar más dinero. Principalmente son esas. Luego hay pequeños detalles que vendían en el día a día, pero que eso no son motivos ahora mismo de la huelga, como por ejemplo eventuales, trabajadores eventuales pasen a ser fijos, etcétera, etcétera. Cualquier número de ellos y demás. Si te parece, Juan José, hacemos un poco más de referencia a lo que están siendo las movilizaciones. El otro día en prensa se hablaba de un 60% de servicios mínimos. Parece ser que es un porcentaje bastante alto. ¿Se puede ver disminuida notablemente la incidencia de esta huelga por esos servicios mínimos? Sí, bueno, nosotros ya hemos denunciado en todos los medios de comunicación y denunciaremos también donde corresponda en la Inspección de Trabajo que esos servicios mínimos son abusivos. Limitan mucho el derecho a la huelga de los trabajadores porque el 60% no se nota como se debería de notar y nosotros lo hemos denunciado y seguiremos, tenemos que estudiar qué fórmulas establecer para conseguir ganar esas denuncias, ¿no? En cuanto a los servicios mínimos, decir también que ha habido retrasos, han salido de normalidad. Todos los días han salido los servicios mínimos y se han cumplido. Lo único que por las mañanas salían con retrasos debido a que los piquetes informativos estábamos supervisando, comprobando los sistemas de seguridad que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que se han reducido considerablemente. Hablo de estado de neumático, gestión, frenos, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido autobuses que han tenido que volver al garaje con policía municipal allí delante que han comprobado cómo estaban el estado de los neumáticos. Y esa era la razón por la que han ido saliendo más de lo normal. El servicio de transporte tiene la capacidad de que la incidencia de una huelga sea más notable. ¿Esto pensáis que juega a vuestro favor también o no? Sí, bueno, siempre... de las pocas cosas que puede que un trabajador desea, o sea, un trabajador cuando llega a una huelga desea es tener capacidad de repercusión, tanto mediática como, ¿no? Y en este caso nuestro sector sí que nos lo proporciona, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Y siempre deja notar mucho más, ¿no? Sí, ¿cómo están acogiendo las usuarias y los usuarios estas movilizaciones? Muy buena pregunta porque quería hablar de eso, quería además dirigirme a los usuarios y usuarias, ¿no? Desde el principio, cuando empezó el conflicto y cuando anunciamos los paros parciales, que llegamos, hoy es el día 11 de paros, contando los parciales, han estado sensibilizados y apoyando a los conductores y apoyándonos. A mí los conductores me transmiten, los que están en servicios mínimos, que el ciudadano les apoya porque estamos defendiendo nuestros derechos y así lo ha entendido, ¿no? En un momento la sociedad está sufriendo la política de recortes tan tremenda que estamos sufriendo y se han sensibilizado y se han solidarizado con nosotros, ¿no? Los usuarios en los últimos días, pues he ido leyendo la prensa que está mostrando cierto enfado, ¿no? Quería decir que ese enfado, que no se enfaden con los trabajadores, que entiendan nuestra situación. Que no se trata de defender nuestros derechos. No pedimos subidas salariales ni pedimos mejoras de ningún tipo, solamente queremos defender nuestros derechos, que ya es triste. no se enfaden con nosotros, que se enfaden con los verdaderos causantes de este conflicto, que no son otros que la clase política incapaz de resolver esto, los que tienen capacidad, no todos los políticos pueden decir lo mismo, que la verdad que ha habido algunos que han mostrado interés y han hecho esfuerzos por intentar desbloquear esto, pero los que tienen competencias no lo han hecho, no lo han hecho, y contra ellos y contra la empresa, la avaricia de la empresa, por intentar sacar más beneficios de los que merece, son los causantes de que este conflicto, de que este conflicto exista. Y contra ellos debería decir el enfado, no contra los trabajadores. Sí, el transporte urbano está valorado como bastante caro por los usuarios y además una rebaja salarial, las congelaciones y demás no está aportando que el servicio mejore ni sea más barato. Lejos de esto, se pretende imponer una nueva tasa en concepto de transporte urbano. ¿Qué valoración haces de esta nueva tasa? Pues estos son, bueno, si entramos en temas de tasas y de financiación, uh-huh. Son temas que le corresponden a quienes gestionan el transporte urbano, ¿no? En este caso, uh-huh. insisto, esos son la mancomunidad, la propia mancomunidad y los técnicos de mancomunidad los que tienen esa responsabilidad. Yo como ciudadano uh-huh. puedo pensar que sí, que es un servicio que está deteriorado mucho en los últimos años, uh-huh. que es caro, y también me molestaría que te pusieran una tasa. Desde luego que me molestaría. Me parece ser que todo lo tiene que pagar el ciudadano y el trabajador, ¿eh? En este uh-huh. momento que estamos social. Juan José, antes hablabas de enfados por parte de la ciudadanía con estos paros, pero hay una iniciativa que se puso en marcha ayer, si no me equivoco, la iniciativa SIMPA, que sí. Bueno, sí ha salido en prensa que bueno, os habéis desvinculado de esta iniciativa, pero de alguna manera esto viene a reflejar que parte de la ciudadanía también apoya estos paros, ¿no? La iniciativa SIMPA pues era un poco entrar en las villavesas sin pagar, ¿no? Fomentaba un poco el uso del transporte urbano en estos días sin pagar. ¿Cómo valoráis este tema? A pesar de que os habéis desvinculado. Sí. Bueno, más que desvincular, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no?, con esa iniciativa. Debe ser un colectivo que, con buena intención, también hay que decirlo, ¿no?, con buena intención, y nosotros se lo agradecemos desde aquí, ¿no?, con buena intención, se han solidarizado con los trabajadores del transporte urbano, ¿no?, y han hecho una serie de actos, me he enterado que han hecho una serie de actos de llamamiento a que nadie pague en el autobús mientras no se resuelva el conflicto que está en este momento y mientras no se tomen en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores, ¿no? Es un acto que va en apoyo de los trabajadores y nosotros lo agradecemos porque es como la intención, pero no tenemos absolutamente nada que ver con la organización de este acto. Uh-huh. Juan José, se nos echa el tiempo encima, tenemos que seguir adelante con el informativo Berrional Bisteac. Nada más que nos queda agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos y desearos que se resuelva este conflicto favorablemente. Es que ricasco por habernos dedicado esos minutos. Muy bien, muchas gracias, que ricasco. Vale, hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.